y se suspendió supuestamente con esa excusa de que no había sido debidamente anunciada la suspensión de esta audiencia, que tiene que ver con un mega proyecto inmobiliario que ya lleva varios años y ha tenido mucha resistencia por parte de la población y que, bueno, como siempre, nuclea un montón de complicidad por parte del gobierno provincial, los gobiernos municipales, empresa Banoli también, que ya está metida en varias situaciones de corrupción en proyectos inmobiliarios en toda la provincia, incluyendo el Panal, la Casa de Gobierno.